Radio Ubrique. Deportes. 6:26 de la tarde comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes. Sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde nos vamos a quedar con el resumen del fin de semana, que no ha sido como esperábamos el pasado viernes. Y eso es debido sobre todo a que finalmente no se disputó la 15ª edición de la cicloturista La Patacabra, la prueba que iba a organizar la Asociación Ciclista de Ubrique y que tuvo que aplazar antes las inclemencias del tiempo. La mañana de ayer, bastante lluviosa y además con ese aviso activado por lluvia, aviso por alerta amarilla, lluvia y viento en la Sierra de Grazalema, instó al organizador y a la jueza de la Federación Andaluza de Ciclismo pues a consensuar con los ciclistas el posible aplazamiento de la prueba. No había necesidad de poner en riesgo la vida de nadie, tampoco es que aunque suene muy fuerte, pero la integridad física al menos de los ciclistas en unas condiciones muy muy complicadas, muy difíciles para la práctica del ciclismo que se dieron en la mañana de ayer. Sobre todo, ya decimos, llovió en nuestra localidad, como viene siendo habitual, pero las condiciones podían ser mucho peores tanto en el puerto de Las Palomas como en el puerto del Boyar, por esa alerta de viento, sobre todo de viento y lluvia. Se optó, ya decimos, por la dolorosa decisión de aplazar, de suspender la prueba, y digo dolorosa porque es el tercer año consecutivo en el que la prueba no puede desarrollarse o celebrarse en condiciones normales. El primer año, recuerden, que un día antes Tráfico denegó el permiso de una prueba, pues un permiso que había estado solicitado muchos meses antes, que formaba parte del calendario de la Federación Andaluza, y sin embargo, pues recordemos, por los motivos que creemos recordar que era por el Plan Romero, pues falta de efectivo de la Guardia Civil de Tráfico, suspendieron la prueba, como decimos. El año pasado, la avería de una ambulancia en la subida al puerto del Boyar pues también provocó la suspensión de la prueba por parte de la Guardia Civil, que consideraba que sin un vehículo de estas características no podía celebrarse la prueba. Lógicamente se solicitó otra ambulancia, pero cuando esta llegó ya consideraron que se había superado con creces el tiempo, digamos, el horario establecido, y por lo tanto también se suspendía la prueba. Y ahora está provocada por la meteorología. Esta no se ha llegado a tomar la salida como la del año pasado. Se aplaza, aunque todavía no se ha fijado fecha. Va a ser una cuestión complicada porque tenemos un calendario muy saturado de pruebas y veremos si encuentra cabida en una fecha que, en este caso, convenza a todos los ciclistas. Por ahora, todos los que tenían su plaza para la cicloturista de ayer la van a seguir manteniendo para la fecha en la que la prueba pues se vaya o se posponga. En todo caso, ya decimos, solo unos 60, en torno a unos 60 ciclistas se dieron cita ayer en la salida, y por lo tanto también para el resto que decidió finalmente no participar, pues no le habrá venido mal la decisión porque conservan esa plaza. Y por otra parte, también relacionado con la lluvia, que tuvo cierta importancia en la derrota del Ubrique Unión Deportiva ante la Salle de Puerto Real por 3-1. Quizás no en la derrota, digamos, pero sí en las condiciones en las que se desarrolló el partido. Un encuentro que en principio, como saben, se disputaba en el estadio, en el Campo Virgen del Carmen, que es el único campo de Albero que queda todavía en esta tercera andaluza. Pues aguacero el que cayó en la jornada de ayer domingo. Si llovió aquí, imagínense en el litoral, que es donde se preveía mayor cantidad de agua, pues un aguacero que dejó impracticable totalmente el terreno de juego. Así lo entendieron el Ubrique Unión Deportiva y la Salle de Puerto Real. Los dos equipos no querían jugar, sobre todo pues viendo el riesgo que había para de que se provocasen lesiones en un terreno de juego en esa situación. Pues a pesar de todo, el colegiado Abraham García Gómez consideró que el campo era apto para la disputa del partido. Mucho espectáculo, la verdad, que no se vio. Hemos podido ver un vídeo donde, pues, un terreno de juego donde prácticamente no se puede conducir el balón y todo se limita a balonazos para un lado y para otro y evitar complicaciones, que fue lo que hicieron los dos equipos. En este caso, en este juego fue La Salle el que, sin ser muy superior al Ubrique Unión Deportiva, supo aprovechar las ocasiones de las que gozó y llevarse la victoria por 3-1. No es solo mala la derrota, porque perdón, al Ubrique Unión Deportiva prácticamente este resultado ya lo descarta para luchar por la segunda o la tercera plaza. Lo peor ha sido el parte de lesiones. Hasta 8 jugadores tocados han venido de este partido, en el que, bueno, esperemos que estas lesiones no sean para largo tiempo, que se recuperen al menos. Vamos a ver los jugadores que se pueden recuperar para este próximo domingo ante el Torrecera. Y decimos que ya prácticamente, quedando 4 jornadas, una ventaja de 10 puntos con respecto al segundo y al tercero parece insalvable. Ha pasado de poder haber sido de 4 puntos ahora mismo esa distancia a ser de 10. Así es el fútbol, le podía haber recortado puntos a ese rival directo, pero bueno, pues en este caso lo mejor de todo es que el equipo que va por detrás, justo por detrás del Ubrique Unión Deportiva en la tabla, el Juventud de Prado del Rey, no ganó su partido y por lo tanto se mantiene esos 9 puntos de distancia, quedando 12 en juego. ¿Qué quiere decir esto? Que incluso esta próxima jornada ya podía asegurar matemáticamente ese ascenso a la segunda andaluza. El Ubrique Unión Deportiva Juvenil ganó por su parte, ganó por 4-0 en el último partido de liga a la Unión Deportiva Roteña. Y también destacar de este fin de semana, pues en concreto de hoy mismo, que la selección española de fútbol sala femenino, absoluta de fútbol sala femenino, se ha proclamado campeona del 7º torneo internacional de la Victoria de Moscú, en el que participaba junto a las selecciones de Irán, Polonia y Rusia. Pues el equipo español ha vencido hoy a la anfitriona por 5-6, un partido que se le puso de cara muy pronto porque antes del descanso ya ganaba por 3-0. Sin embargo, la cosa se le complicó y a falta de poco tiempo para el final, España conseguía ese 6º gol después de haber estado el partido o de haber logrado las rusas empatar a 5. Por lo tanto, las dos ubriqueñas que forman parte de la selección española, María Ángeles y Ana María Pino Cabrera, pues se han proclamado campeona, han debutado con la selección y además se han llevado este torneo internacional. Y por otra parte, el fin de semana nos dejó en baloncesto la derrota del Cabo Junior por 53-61 en casa ante un rival directo, Club Baloncesto Medina Sidonia, por lograr una plaza para los playoffs en este nivel B Junior. Se le complica la cosa un poco al Cabo, que ya no depende de sí mismo para poder meterse entre los 4 primeros clasificados. Las dos últimas jornadas va a tener enfrente dos equipos que son los más débiles del grupo, pero tendrá que esperar un fallo de los 4 equipos que lo anteceden, porque ahora mismo se ha quedado fuera de esas plazas de playoff. También perdía el Cabo Mini B ante el Don Bosco 88 por 59-18, aunque las buenas noticias no llegan de los equipos donde militan ubriqueños. En primer lugar, el Club Baloncesto Náutico de Sevilla, el Club Náutico de Sevilla conseguía el subcampeonato en su grupo, en esa final a 4 por ascender a la Liga EVA, lo que le conlleva que la consecución también del ascenso a Liga EVA. El conjunto sevillano, donde militan dos ubriqueños, Pedro Esteban y Rubén Jiménez, conseguía vencer en semifinales en el primer partido a Unicaja por 55-64 y la final caía ante el anfitrión, el equipo granadino del Meridiano Baza, por 76-61. Tanto el Baza como el Club Náutico son los equipos que ascienden a Liga EVA. Y un poco más cerca de aquí, en el Bosque Baloncesto se proclamaba campeón de la Liga de la Sierra de Cádiz tras vencer en la final al conjunto del Club Baloncesto Olvera por 84-68. Un partido muy igualado que terminó decidiéndose en los últimos 4 minutos del mismo. Son algunos de los apuntes que vamos o que recogemos del fin de semana y que vamos a ir analizando poco a poco Ahora enseguida nos quedamos con los temas principales. Antes, unos minutos para publicidad y enseguida volvemos. Terapias Manuel Herraquis y el Herbolario de Mari en calle San Sebastián 62. Le ofrecemos todo lo necesario para cuidarse de manera sana con plantas naturales, productos ecológicos, complementos dietéticos para niños, deportistas y cosmética natural. Y nuestros servicios terapéuticos de masajes, vertebral, deportivo, descontracturante, terapias Reiki, de flores de Bach. Le atendemos también en su domicilio. Pídanos cita en el teléfono 646-58-1701. Terapias Manuel Herraquis y el Herbolario de Mari en calle San Sebastián 62. Déjese asesorar por nuestra experiencia y profesionalidad. ¿No tienes el bachillerato y te gustaría acceder directamente a la universidad? ¿Te gustaría prepararte para acceder al Cuerpo Nacional de Policía o a la Policía Local, pero no tienes el bachillerato? La prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años puede ser tu gran oportunidad y ya está a tu alcance. El Centro de Educación Permanente Siete Villas está organizando el curso para la preparación de esta prueba de acceso. Se trata de un curso totalmente gratuito, en horario de tarde-noche. El único requisito es ser mayor de 25 años o tener cumplidos 24 antes de este 31 de diciembre. Recuerda, acceder a la universidad, a la Policía Nacional o a la Policía Municipal es posible sin bachillerato. Ven a informarte los miércoles por la mañana en la Escuela de Adultos de Ubrique, en calle Ingeniero Romero Carrasco, número 36, junto a Radio Ubrique. El domingo 22 de mayo llega el séptimo Pentatlón Raid Ciudad de Ubrique. Campeonato del Mundo, la prueba más peculiar y espectacular del calendario deportivo ubriqueño. 12 kilómetros de carrera a pie, 15 kilómetros de mountain bike, tiro al blanco con marcadora paintball, 200 metros de obstáculos, 4,4 kilómetros de carrera fluvial, 100 metros de natación y 300 metros de recorrido por los museos. Inscríbete ya en pentatlonubrique.blogspot.com o directamente en el Castillo de la Patata, en Avenida de España. Precio de la inscripción 17 euros hasta el 16 de mayo y 20 euros a partir de este día. Séptimo Pentatlón Ride Ciudad de Ubrique. Organiza Club Deportivo Salto del Cabrero. Colabora Ayuntamiento de Ubrique, Patronato Municipal de Deportes, Bomberos de Ubrique, Asociación Ciclista de Ubrique, Grupo Ciclista Los Rivera, Club de Atletismo Nutrias Pantaneras, RS Sport y Terapias Raki. Patrocina el Castillo de la Patata, Viva Aventura, Bar La Pará, Río Sañón Abogados, PAP Siete Pecados, Agua Valtorre, Davileto, Cervecería Carlos, Fornitura Sierra, Hotel Ocurris y Radio Brique. Tío, estoy cansado de correr. Ahora no podemos parar. Dame tu mano y te ayudo. ¡Vamos, chicos! Segunda carrera solidaria Ubrique, Dame tu mano, 5 de junio, 10 de la mañana. Inscríbete del 18 de abril al 17 de mayo. Adultos, 10 euros. Niños hasta 12 años, 5 euros. Inscripciones válidas en Unicaja, Avenida Solís Pascual, de 8 y media a 10 y media o en la piscina cubierta, oficina número 6, de 4 a 9 de la noche. Corre y dame tu mano por una buena causa. Más información en Facebook. Ubrique, dame tu mano. Colabora Ayuntamiento de Ubrique. ¿Quiere perder peso de forma sencilla y saludable? En el Centro Dietético para Farmed es posible. Contamos con Antonia Martín, gran profesional en el sector, licenciada en farmacia, con más de 25 años de experiencia en nutrición. Ofrecemos estudios y dietas personalizadas. Trabajamos con las primeras marcas en productos dietéticos. Además, en Parafarmed dispondrá de asesoramiento sobre productos de medicina natural, alimentación ecológica, productos de cosmética e higiene. No lo dude y recupere ya su silueta. Más información en el teléfono 652-63-8672 o visítenos en Paseo del Prado 44. Centro Dietético para Farmed, para perder peso de forma sencilla y saludable. La venta ambulante ilegal no cumple normativa, se realiza fuera del comercio y pone en peligro su salud. No favorezca la ilegalidad. Es un mensaje de la Delegación de Comercio y la Delegación de Consumo del Ayuntamiento de Ubrique. tell me when something is beautiful. 6:41, hoy un poquillo más tarde de lo habitual. Vamos a entrar de lleno en materia. Antes de tratar los asuntos que hemos comentado antes, recordamos que hoy arranca la segunda jornada del Trofeo del Petaquero de Fútbol 7 con los dos partidos del Grupo A, que van a enfrentar a las 9 de la noche a Hermepiel y a Vanapiel, y a las 10 de la noche a Pielframa y Caché Artesanos. Son los dos partidos que se van a jugar hoy dentro de este 35º Trofeo del Petaquero. Vamos a meternos en otros asuntos y vamos a comenzar hoy pues dando la crónica de lo que no fue, en este caso, la cicloturista La Patacabra, para conocer en qué situación queda para aquellos participantes que tenían su dorsal y que finalmente pues no pudieron tomar la salida porque la prueba se aplazó. Tenemos al otro lado del teléfono al presidente de la Asociación Ciclista de Ubrique, organizadora de la cicloturista, Jesús Fernández. Jesús, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Finalmente ocurrió lo que nadie quería y de nuevo La Patacabra aplazada en esta ocasión, y esta vez por culpa de los elementos. Aquí ya no sabemos lo que vamos a hacer para que un año salga la cosa como venía siendo habitual en años anteriores, ¿eh? Bueno, parece que sí, que seguimos con la mala suerte de esta prueba y parece que otra vez más pues nos ha tocado otra vez tomar una drástica decisión, y la verdad es que bastante jodido, diríamos, porque te desmoraliza por el tema este y se ve que todo el trabajo que has realizado pues se viene otra vez abajo. No obstante, me da la impresión de que, ya que lo ve uno en frío, parece que fue la decisión más acertada, una decisión que tomaba la jueza de la federación junto al organizador, a la asociación ciclista, pero ustedes también consultáis a los ciclistas que había allí, que era en torno a unos 60, ¿no? Bueno, sí, nosotros, visto las previsiones que había y cómo estaba la mañana, pues, y viendo el panorama, pues, estuvimos comentándolo con la jueza árbitro, la posible decisión de aplazarla o anularla, y pues nos montamos la junta directiva con la jueza para ver impresiones de ella, a ver qué le parecía, qué consecuencias podía tener. Entonces, pues nos dio que lo mejor era aplazarla por la situación en que estábamos, porque estábamos en alerta amarilla y posiblemente la Guardia Civil, cuando viniera, pues no suspendía la prueba. Entonces, pues antes de que viniera la Guardia Civil, pues tuvimos que tomar una decisión y reunimos ya a todos los participantes que vinieron, que la verdad que vinieron sobre unos 65, la mitad de los que estaban previstos, bueno, la mitad de los que estaban inscritos, visto que la mañana nos acompañaba. Entonces, claro, muchos también de los participantes que estaban allí, pues se negaban a salir por la situación que te he comentado del mal tiempo. Y entonces, pues haciendo allí un pequeño consenso con todos los participantes, pues le comunicamos el aplazamiento de la prueba antes de que la Guardia Civil no la suspendiera, y la verdad es que todos estaban de acuerdo, y yo creo que fue una difícil decisión, pero acertada, vamos. Porque podríamos tener casi la total seguridad de que Tráfico la prueba la iba a suspender, por eso, más que nada, porque tenía argumentos, ¿no? Aviso de alerta amarilla por viento y por agua. Y es lo que tú dices, nos adelantamos a lo que seguramente luego haría Tráfico, ¿no? Sí, vamos, estaba la mañana con alerta amarilla, cuando yo me levanté por la mañana, bueno, y durante la madrugada, pues el viento soplaba bastante, y luego sobre todo y la lluvia también, pero vamos, lo más peligroso era el viento. Entonces, pues visto que estábamos en alerta amarilla, pues sabíamos que la Guardia Civil no nos iba a dejar salir, sobre todo por la seguridad del ciclista. Y nosotros, evidentemente, lo que prima ante todo es la seguridad del ciclista y que no pase nada. Esta mañana, precisamente, está hablando con Federación sobre el tema este del aplazamiento y algunos asuntos, y me han dado, vamos, que fue la mejor decisión, porque en dos pruebas que se celebraron ayer en distintas provincias de Andalucía, pues hubo dos caídas, una con una fractura de mandíbula. Uf. Y otra con una fractura de fémur. Entonces, claro, ante esa situación, pues evidentemente nosotros, esto es una masa de cicloturistas, en el que prima sobre todo el buen ambiente y el disfrutar de la bicicleta, no es una competición. Entonces, claro, el que un ciclista que viene de lejos y se pega 5 horas mojándose con viento, pues la verdad es que no disfruta y desluce esta prueba. Y que se trata de un hobby y que al otro día, al siguiente día, todos tenemos que trabajar y no es cuestión, como tú dices, de que por una caída pues se tuerzan los planes. Porque ya decimos, si aquí en Ubrique estaba lloviendo bastante en la mañana del domingo, pero yo supongo que a la hora de aplazarlo, vuestra mente estaba en el puerto del Boyar y en el puerto de Las Palomas, donde seguramente las condiciones serían mucho más duras, ¿no? Claro, allí, si aquí soplaba viento en Ubrique, pues imagínate el viento que tiene que soplar allí arriba en el puerto del Boyar, en el puerto de Las Palomas. Y sobre todo también el tema de un pelotón con lluvia bajando esos puertos, pues la bicicleta no responde a la hora de frenar, no responde igual. Cualquier descuido, cualquier percance, pues puede provocar una caída masiva. Y entonces, pues, es que fue la decisión más acertada, la más dolorosa, pero la más acertada. Se ha hablado de aplazamiento. Supongo que lo difícil es buscar fecha en un calendario ya de por sí saturado. ¿Qué sabemos de esto a estas alturas, Jesús? Pues ya estamos mano a la obra, ya he estado esta mañana en contacto con la federación, ayer también estuve toda la tarde intentando cuadrar una fecha que no haya tampoco ninguna prueba que nos pise, y estamos parando ahí diferentes fechas, pero así en un principio, pues la intención es ponerla antes de verano, es decir, sobre junio, julio. Entonces, pero claro, esto necesitará de nuevo volver a mandar todo el papeleo, toda la documentación a gobernación, a los pueblos, a volver otra vez el papel. Y claro, hay que te dan unos plazos mínimos para mandarlo. Entonces, pues aún no sabemos la fecha definitiva, pero vamos. La idea es hacerla sobre esa fecha, porque septiembre y octubre está el calendario muy muy saturado, hay la mayoría de las masas cicloturistas de la provincia de Cádiz, del circuito provincial, son entre septiembre y octubre. Entonces es una fecha muy complicada y muy difícil de que metamos la prueba ahí, porque esta federación no va a dejar. Entonces, pues, en principio, pues, la idea es la que yo te he comentado antes. ¿Y qué pasa con los inscritos y esa plaza que ya, bueno, ese dorsal que ya tienen pagado? Pues los inscritos, pues, se les sigue respetando la inscripción. Vamos, se lo comentó ahora ya a todos los inscritos de que, aunque la prueba sea aplazada, pues, se les respeta su inscripción. Y en el caso de que con la nueva fecha pues no le cuadre o no pueda venir, pues se le haría la devolución de la inscripción. Vamos, esto es algo que nosotros lo vamos a hacer bajo nuestra responsabilidad, porque según federación, no, si nosotros queremos, no devolvemos la inscripción. Vamos, es un detalle, porque también, visto la situación de ayer, muchos corredores vienen de fuera, sobre todo, hombre, me dio mucho bono en el sentido de que vinieron 4 corredores de Valencia, y como el año pasado también se tuvieron que ir sin hacer la prueba cicloturista entera. Entonces, pues, se mantiene la inscripción a los inscritos, y también, pues, se abrirían de nuevo las inscripciones para nuevos corredores que quieran participar. Precisamente esta mañana ya, como ayer se colocó en las redes sociales, pues recibo también muchos mensajes de corredores que ya están interesados en la nueva fecha, de cuándo es, que si se pueden inscribir, y la verdad, pues eso te da ánimo, porque tienen interés en nuestra prueba, y la mayoría no lo participaron por el tema de eso, de que vieron el tiempo que estaba y se echaron para atrás, pero veo que siguen con interés. Mira, pues esto es un empujoncito de ánimo que te dan de vida, y la verdad que te alegra. ¿Económicamente qué le supone una suspensión como esta a las arcas de la Asociación Ciclista? Tú antes nos comentas que el reglamento en este caso pues os permitiría, como tú bien dices, el cobrar las inscripciones y ya está, ¿no? Y ahí no habría pérdidas económicas, pero sin embargo no lo vais a hacer mirando primero por el ciclista, ¿no? Sí, hombre, la pérdida económica evidentemente se van a tener, porque se han comprado alimentos que se echan a perder, que son para gastarlo en varios días. Uh-huh. Y también hay algunos servicios que se contrataron y hay, todavía no he hablado con ellos, pero habrá que pagarle algo o en su totalidad. Pero vamos, nosotros eso es lo de menos, las pérdidas, porque nosotros sobre todo intentamos mirar sobre todo por el ciclista y que todo salga bien y que se vayan contentos desde Ubrique. Lo económico nosotros no le damos importancia porque es lo de menos. Nosotros hacemos esto, no lo hacemos con ánimo de lucro. Uh-huh. Porque si lo hiciéramos con ánimo de lucro, pues las inscripciones serían más caras, como otras pruebas que hay por ahí. Y nosotros sobre todo es que el corredor salga contento y lo económico es lo de menos. Uh-huh. El dinero, pues lógicamente, que ya, como tú dices, ya estaban contratados ciertos servicios, los alimentos, y ahora para la próxima, encima de todo, otros 40 euros para el Ayuntamiento de Villaluenga. Pues esperemos que tengan por lo menos con nosotros un poquito de compasión y no nos cobren otros 40 euros por tramitar el papel, ¿verdad? Uh-huh. Ahora volveremos a pedir otra vez permiso de lo que pasa. Supongo también cierta zozobra en el ánimo de los organizadores después de tres suspensiones ya consecutivas, ¿eh? Ya más que por cabezonería, esto tiene que organizarse y salir bien, ¿eh? Bueno, sí, ya porque, no sé, un poquito de orgullo era también, un poquito de cabezonería. Aquí también me recibí varios WhatsApp de escrito que había por aquí dándome ánimo de los escritos que iban a participar en la prueba. Uh-huh. Y dándome ánimo de que vamos, que siguiera para adelante, una prueba muy bonita y que no me aburriera, que son circunstancias que las circunstancias climatológicas tú no las puedes controlar y sobre todo muchos ánimos y vamos, y esto hay que sacarlo para adelante porque merece la pena, una prueba que confiamos. Y esperemos que ya la mala suerte se vaya ya de nuestro lado y por fin podamos disfrutar de la marcha cicloturista. Nosotros también deseamos que así sea. Lo vamos a dejar aquí, Jesús, agradecerte que nos hayas contado pues en qué situación queda la carrera. Por lo menos vemos luz de que antes de verano estáis ahí barajando una fecha para que se pueda celebrar. Lo único que esperamos que para la próxima mucha suerte, ¿eh? Pues gracias, esperemos que... Ya, yo supongo que ya esta semana sabremos algo de la fecha y cuando se sepa, pues ya se pondrá en las redes sociales y ya te lo comentaremos a ti para que lo diga por la radio. Y esperemos que sigan confiando en nuestra prueba los corredores, sobre todo foráneos, y los de Ubrique, y que a ver si de una vez pues sale todo bien y podamos disfrutar de nuestro entorno y de esta marcha cicloturista. Estamos convencidos de ello. Muchas gracias, Jesús. Un abrazo. Vale, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Sin duda ha sido una de las noticias del fin de semana, pues ese aplazamiento, una prueba que, bueno, vamos a ver si puede ser, ¿no?, que la volvamos a ver, porque como bien nos comenta Jesús Fernández, es una prueba preciosa, gusta mucho a los ciclistas, y lo malo, pues se han dado circunstancias incontrolables en estos tres últimos años, que se escacharon una ambulancia, que tráfico no te dé los permisos, o que el tiempo, pues te pongan el día tan feo, que no quieras arriesgar pues a poner en riesgo, ¿no?, la integridad de los ciclistas. Vamos a pasar página, vamos a quedarnos como todos los lunes con el fútbol, con el resumen del fin de semana, de la jornada, dos partidos centrados nosotros en el senior, derrota del Ubrique Unión Deportiva ante La Salle por 3-1, en un partido en el que los protagonistas de esto, que al fin y al cabo son los jugadores, los equipos, hubieran preferido suspenderlo por la mala situación, el mal estado del terreno de juego. El trío arbitral decidió que se jugara y, bueno, como hemos dicho, una de las consecuencias es el número de lesionados que se trae el Ubrique de Puerto Real. Vamos a conocer lo que pasó en Puerto Real con el segundo entrenador del Ubrique Unión Deportiva, Juan Aguacil. Juan, buenas tardes. Hola, buenas tardes, tú. Supongo que, no sé si es indignación la palabra que califica el sentir de la expedición ubriqueña por lo ocurrido en la mañana de ayer, en la que al final se jugó un partido en unas condiciones lamentables y sobre todo con la oposición de los dos equipos. ¿Cómo es posible que a estas alturas se den situaciones como esta, Juan? Claro, eso es lo que nosotros intentamos explicarle al árbitro, que llevamos toda una temporada jugándonos ahora un partido súper importante y viendo tal como estaba el terreno de juego, que era impracticable totalmente. No se podía jugar allí a nada. Pero decidió tirar para adelante, el otro equipo tampoco quería, nosotros tampoco. Él decidió que sí y teníamos que jugar. Uh-huh. Ya decimos que si llovía por aquí y más llovía todavía por el litoral gaditano en la jornada de ayer, donde pues esperaban la mayor cantidad de agua, ¿qué es lo que se encontrasteis al llegar al estadio Virgen del Carmen? Una piscina, Jesús. Aquello era una piscina, no había córner, el centro del campo agua, los balones que flotaban, que no era que flotaba el balón allí, es que no se podía jugar fútbol. Y ya aquello estaba llano cuando empezamos a pisar. Pues ya que yo se puso, que ya sí que era imposible ni mantenerse en pie, jugar allí. Ya un auténtico barrizal, ¿no? Sí, sí. Y bueno, lo que temíais, tanto vosotros como el otro equipo, con el riesgo que ello conlleva a provocar lesiones, ¿no? Como así fue. Como así que fue. Hemos traído ya el partido, es lo de menos, es lo que nos hemos traído para acá. Cinco uh-huh. jugadores lesionados que hay esta semana, de quién podemos disponer. Uh-huh. Ahora enseguida estamos con esto. Hay vídeos, Juan, en bueno, en los que se ve el estado del terreno de juego, que los grabasteis. No sé si, bueno, estando los dos equipos de acuerdo en que ese partido no se tenía que jugar y con la opinión en contra del colegiado, venía de Algeciras. Sí. Bueno, puede ser, uno piensa mal, puede ser que después del desplazamiento no quisiera irse de vacío también del terreno de juego y por lo menos, pues claro, ya que se había desplazado que se jugara, era supongo el interés que tendría el trío arbitral. ¿Ustedes vais a interponer una queja formal en la federación? Sí, yo creo que el presidente Pepe, los vídeos, todo lo que son los vídeos, fotos que se hicieron, pues creo que va a mandarlo a la federación, pero para reclamar lo que no se pueden dar esas situaciones, cómo poder jugar uh-huh. en ese campo de fútbol, es que no era digno de jugar, es que no era fútbol aquello. Uh-huh. Recordemos que es el único campo de Albero que todavía queda en esta tercera uh-huh. en esta tercera andaluza. Y ya en lo puramente deportivo, en estas condiciones, ¿cómo se planteó el partido? Porque desde luego, el juego que por el que usted apostá y por el que os gusta hacer, ayer era imposible de llevar a cabo, ¿no? Aparte de plantear, que estuvo planteando el cuerpo técnico una semana diferente, al ser el terreno diferente, uh-huh. claro, pero te encuentras con la lluvia, el barro, ya está, ya no vale nada. Ya que yo no, allí no había ya, allí era fuerza y derroche y punterazos para adelante, que no había otra manera de jugar fútbol allí. Uh-huh. ¿Y cómo se desarrolló esa primera parte? Porque el partido se os puso bastante complicado, ¿no? Se fuisteis al descanso con un 2-0, ¿cómo fue la cosa? Y también dentro de lo que no se podía jugar, el 2-0 es muy engañoso, porque también nosotros tuvimos tres ocasiones dentro, porque aquello, no sé si decirte ocasiones, dentro del área allí balones que intenta darle, no le das bien, y ellos llegaron dos veces, uno fue de penalti el primero, uh-huh. y no los metieron los dos, llegaron dos veces, nosotros llevamos 4-5, pero claro, con las condiciones que no se podía, se te quedaba el balón atrás, no podía pegarle bien, nada. Uh-huh. Claro, hubo ocasiones, pero como tú comentas, pues casi todo se podía reducir a alguna jugada que saliera o oportunidad que se provocara como consecuencia del mal estado del terreno de juego, ¿no? Sí, claro, a balón parado, la única posibilidad de crear peligro, córner, falta. Es que lo que es balón, lo que nosotros intentamos tocar balón, uh-huh. eso nada, imposible. Tocar balón por abajo, nada. ¿Tuvo opciones de ganar el partido en algún momento tu equipo? Al principio tuvimos dos ocasiones, claro, si empiezas, metes tú primero, pero ya se te ponen 2-0, y al empezar la segunda parte, nos meten el tercero que llegaron allí y ya se te pone muy cuesta arriba el partido también. Metimos faltando 20 minutos por ahí el 3-1, apretamos, pero no, tampoco, yo no, la verdad que tampoco vi verdaderamente al final, queríamos que pitara al final el árbitro porque es que aquello era un peligro, se nos lesionaban, es más, el portero tuvo que jugar, uh-huh. se nos lesionó faltando 20 minutos, todos los cambios realizados y tuvo que jugar Adrián de jugador. Me comentabas que todos los cambios condicionados por eso mismo, ¿no? Pues eran jugadores que se retiraban lesionados. Todos los cambios fueron por motivo de lesión, todos. Uh-huh. Bueno, la segunda mitad, como tú dices, se pusieron con 3-0, acortáis distancia por mediación de Carlos Gil, que por cierto llevan 9 goles, es el máximo goleador del equipo, ¿eh? Sí, sí. Igual lo que te he dicho antes, de falta, porque era la única manera de poder crear peligro de nuestra manera, jugar a la ensayada. Uh-huh. Bueno, Juan, esta derrota frena esa progresión que habíais tenido en las últimas jornadas, que bueno, incluso se veían opciones de luchar por la segunda o tercera plaza, bueno, sobre todo teniendo en cuenta eso, que era un rival directísimo y que ya esas posiciones quedan a mucha distancia, ¿no? Está el Leo también, sabiendo que el San Fernando ha perdido esta semana, pero claro, con esta derrota ya no se nos queda muy lejos, faltando tan pocos puntos. Uh-huh. Era clave este partido, si se gana, claro, te metes ahí y te pones prácticamente a un punto faltando cuatro partidos y estás ahí luchando la segunda plaza. Porque ya decimos, ha pasado de estar a la distancia 4 puntos a 10, 4 puntos y ellos con un partido más, lo que tú dices, un punto. Eso, claro, que era, podía ser uno. Cuatro jornadas son las que quedan y la próxima podéis ya atar el ascenso de forma matemática, cosa que por otra parte ya... sabemos que tampoco os obsesiona porque era cuestión de tiempo, ¿no? O sí, es cuestión de tiempo. A ver tantas plazas, suben 8 o 9 creo, matemáticamente lo podemos certificar este fin de semana. Pues recordemos que el rival será el Torrecera y por lo menos ahí hay un punto de motivación el cerrar ya lo que sería el ascenso restando todavía tres jornadas. Sí. Lo que hablábamos, Juan, a tener en cuenta ese parte de baja, que es bastante amplio. Dicen 5 o 6 jugadores, ¿cuántos realmente vienen tocados? Tocado 4, bueno, tocado de no jugar, Juan David, que no creo que se va a perder ya lo que queda de temporada. Sufre una rotura de gemelo, ¿no? Me dijiste. Rotura de gemelo, le han escayolado las piernas, sí. Paz y con el Ince. Paco con molestias en rodillas, Manolito Domínguez con golpes, bueno, golpes todo, porque en verdad allí eran golpes con lo que se jugaba, allí había que entrar fuerte o si no, no había por dónde poder jugar, vamos. Y quién más, golpes eso, Mario también llevaba golpes, bueno, golpes... Casi todos, ¿no? Sí, pero así los más, Juanda, Pansy, Paco... Son esos que han nombrado, por lo pronto, en principio, ¿se podría contar con alguno para el partido ante Torrecera o es muy difícil? Juan David seguro que descartado, ¿no? Ese es segurísimo, porque le han dado 2 semanas de cayó la entera, con que no, seguro. Paco, a ver cómo evoluciona, y Pansy igual, se fue con hielo en el tobillo y a ver cómo le va la semana. Eso se sumaría ya a la baja de Montero, que estos últimos partidos tampoco, con esa lesión de aductores... Y también casi que está descartado ya para terminar la liga. Pues nada, Juan, pues lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias por habernos atendido y habernos contado qué es lo que sucedía en ese terreno de juego. Esperemos que al menos esas situaciones no se vuelvan a repetir, que esa queja formal sirva para algo, porque como he visto muchos comentarios de vosotros aquí, ninguno ganamos dinero, aquí jugamos para disfrutar. Claro, y eso era lo único que no íbamos a hacer allí, ¿no? Pues vamos, esto es una cosa que hacemos porque nos gusta y nos divierte, que es lo que le decíamos al árbitro, que el lunes había que trabajar, que esto no, que aquí no ganábamos dinero. Pues nada, Juan, muchas gracias, pues mucha suerte para este domingo. ¿Tenemos hora ya? No, creo que no, ha dicho Pepe, yo no hablo con Pepe, no sé todavía la hora. Próximo rival, Torrecera, aquí en Ubrique, en el Antonio Barbadillo, pendiente de la hora. Muchas gracias, Juan, un abrazo. Venga, gracias. Hasta luego. Ese 11 que puso el Liza Mario Casilla fue el siguiente: Carlos Pérez en la portería, Lola, Paco, Mario, Juanmi y Lolo, Peluca, Juanda, Pedro Pablo, Carlos Gil y Pansy. Y en el descanso, pues 2 cambios: salían Lola por Quisco Trujillo y también Pedro Pablo dejaba su sitio a Currito. En el minuto 59 Luis entraba por Paco, mientras que en el 65 era Raúl Aguaciles, que sustituía al lesionado Juan. Ya hemos dicho casi todos ellos tocados, como es el caso de Pansy, que se retiraba en el minuto 80 teniendo que sustituirlo a Adrián, que es bueno, que era el portero reserva en la jornada de ayer. Pues fíjense, lo peor ya decimos. el resultado puede considerarse una derrota, siempre es malo, pero lo peor es el parte de baja y el no poner disponer de esos jugadores para la próxima jornada y hacer encajes de bolillo, pues para al menos poder realizar una convocatoria. Y todo ello cuando ya se está jugando todo, ¿no? Eso, esas situaciones se tendrían que evitar, sobre todo porque lo que debe de primar, ante todo, es la integridad de los deportistas. Ya no es porque no se pueda jugar o hacer un juego vistoso o que digamos que no es una pijada, ¿no? El tema de no jugar en un campo embarrado es simplemente que se pueden evitar lesiones. Como bien nos comentaba Juan, pues aquí al día siguiente tienen que trabajar todos ellos que no se dedican a esto profesionalmente, no tienen por qué jugarse el tipo en un partido de fútbol, desde luego, y más cuando ya decimos esas condiciones que invitan a que se haga todo lo contrario. Bueno, el que la lleva la entiende. En esta jornada, la trigésima, por cierto, jornada número 30, se han dado los siguientes resultados en esta tercera andaluza. Federico Mayo 2, Juventud de Prado del Rey 0, Unión Polideportiva El Puerto 1, Unión Deportiva Tarifa 2, con más apuro de lo esperado, Tarifa sacó puntos de casa del colista, donde, por cierto, ya habían pichado otro equipo de la zona alta. Rayo Sanluqueño 1, Pueblo Nuevo 0, Torrecera 0, Club Deportivo Béjar Balompié 2 y Cañorrera 2, San Fernando B1. Lo comentábamos el pasado viernes, a pesar de que Cañorrera está en la zona baja, un derbi es un derbi y en la isla pues se vivió este partido que finalmente dejó los puntos al equipo que está más abajo, aunque eso sí, sigue manteniendo el liderato el equipo del San Fernando B. La Salle de Puerto Real ha venido la jornada de perilla porque y al Tarifa también han reducido esa distancia a 2 puntos ahora mismo, ha pasado de 5 a 2 y está así. San Fernando B, 54 puntos, 52 La Salle de Puerto Real y la Unión Deportiva Tarifa, 48 Béjar Balompié y Juventud Sanluqueña, que descansaba en esta jornada, 47 Rayo Sanluqueño, 43 Federico Mayo, 42 Ubrique Unión Deportiva en octava posición. A tener en cuenta que los 7 equipos que ahora mismo están por encima del Ubrique Unión Deportiva han ganado todos este fin de semana, a excepción de Juventud Sanluqueña, que descansaba, como decimos, en esta jornada. Pues han ganado todo. Pues no ha sido desde luego una jornada muy propicia para el Ubrique Unión Deportiva, que ve cómo no solo pierde distancia con respecto al rival directo con el que se midió, sino que el resto de equipos pues también ponen tierra de por medio. Digamos 42 en octava posición, esos son los 8 equipos que ascenderían de acabar así la clasificación, de acabar así la temporada. Hay un pequeño escalón de 9 puntos del octavo al noveno, que es el Juventud de Prado del Rey, 32, que tiene 33 puntos, 32 Pueblo Nuevo y Atlético San Roque, 31 Cañorrera, 29 San Benito, 27 Torrecera, 23 El Puerto, y ese es el equipo que ocupa la última posición de la tabla. Si el Ubrique Unión Deportiva gana al Torrecera en esta próxima jornada, ya será equipo ascendido de esta tercera andaluza, es decir, ascendería a la segunda andaluza. El motivo es que ahora mismo quedan 12 puntos en juego. En este caso, el Juventud de Prado del Rey ha jugado incluso un partido más. Por lo tanto, la distancia es de 9 puntos. Una victoria, pues prácticamente dejaría o sería ya matemático que el Ubrique Unión Deportiva pues consiguiera el ascenso. Una victoria, no tiene que pensar en nada más. Eso es verdad, lo que comentábamos antes, Juventud de Prado del Rey tiene un partido más, pero bueno, todavía no se ha cuando cuadre con el Ubrique Unión Deportiva, si no falla en la siguiente jornada, bueno, son muchas las cábalas que se pueden hacer, pero este es el dato, una victoria, pues sería ya, pues el Ubrique sería ya equipo de segunda andaluza. Todavía tienen opciones de arrebatarle esa plaza hasta el Cañorrera, Atlético San Roque, Pueblo Nuevo y Juventud de Prado del Rey. Eso teniendo en cuenta que el Ubrique lo perdiera todo y estos equipos lo ganaran todo, lo cual es complicado. Por eso decimos que solo hay que pensar en esa victoria ante el Torrecera y veremos ya lo que ocurre. Esta jornada además de ese partido, nos deja, por ejemplo, un San Fernando B, Federico Mayo, dos equipos que están por encima. El Bejer Balompié juega con el colista, el Unión Polideportivo del Puerto, del que no hay que fiarse. Juventud Saluqueña frente a San Benito, Pueblo Nuevo frente a La Salle de Puerto Real y Tarifa frente a Cañorrera. Descansa en esta jornada de Rayo Saluqueño y también lo hará el Juventud de Prado de Reis. Ya se pondrá pues con el mismo número de partidos que el Ubrique Unión Deportiva. Vámonos con el equipo juvenil que vencía en la última jornada liguera por 4-0 a la Roteña. Un buen partido para despedir la temporada el que realizó el equipo de Paco Villa, que salió dominando y estuvo dominando el partido prácticamente de principio a fin. Algunas ocasiones en esta primera mitad, al borde del área, por parte del Ubrique Unión Deportiva, y poco más porque ellos no crearon ninguna ocasión en esta primera parte, casi en todo el partido. Eso sí, ellos sí pusieron mucha resistencia al equipo ubriqueño y lucharon hasta ese minuto 40 de la primera parte, donde Óscar lograría poner el 1-0 en el marcador al rematar un centro de Pizano. Así se fue el partido al descanso. En la segunda parte, los ubriqueños salieron enchufados nuevamente de vestuario y a los dos minutos conseguía el 2-0, centro de Rubiales que remataba a Parra y le servía a su equipo para ese 2-0. En el minuto 54, el colegiado pitaba un penalti sobre Pizano en el área del equipo roteño, que se encargaba de transformar Gago. Y a partir de aquí, pues el Ubrique siguió en la misma línea. La Roteña ya con el 3-0 se vino abajo también físicamente, más agotados que los ubriqueños. En el minuto 87, una falta directa fue lanzada magistralmente por Francis, que conseguía poner el 4-0 con un golazo que entró por toda la escuadra. Un gol que sirve para cerrar la temporada, para cerrar el partido, para cerrar la temporada. Una temporada en la que el equipo pues ha tenido el lastre de esas 10, 11, 12 primeras jornadas en la que se fue haciendo. Una pretemporada que no sirvió para que el equipo llegara a la primera jornada en plenitud de facultades, para que estuviera hecho. Necesitó de varias jornadas en la que fue sumando derrota tras derrota. Consiguió levantar cabeza en una situación en la que el equipo se pegó casi todo ese tramo de la primera vuelta, ocupando plaza de descenso, y con el transcurso de la jornada, ya en la segunda parte, antes del parón de Navidad, antes de la segunda vuelta, la segunda parte de la primera vuelta, antes del parón de Navidad, conseguía salir de la zona peligrosa, aunque eso sí, sin alejarse mucho, y en la segunda vuelta, pues aparte de que han llegado más victorias, también el equipo ha dado una mejor imagen, sobre todo con los equipos de la zona alta a los que le ha plantado cara e incluso ha podido vencer en más de una ocasión, más de un partido en el que finalmente no se ha llevado los tres puntos. En lo que se refiere a esta jornada, en este grupo 1 de la tercera andaluza gaditana juvenil, tenemos lo siguiente. Arcos 2, Domingo Savio 2. El partido Villamartín Chipiona y Chiclana B Trasmayo, suspendido por lluvia, el Chiclana B Trasmayo. Villamartín sí ganaba 4-3 a Chipiona, pero ya decimos, el partido Chiclana Trasmayo suspendido por lluvia. San Fernando B 2, San Fernando Atlético 3, Huea Sierra de Cádiz 8, Chiclana Industrial 1 y Puerto Serrano 5, Puerto Realeña 2. La clasificación ha quedado de la siguiente manera: Huea Sierra de Cádiz campeón con 77 puntos, 74 San Fernando Atlético, 59 San Fernando B, 58 Arcos B, 49 Chipiona, 47 Trasmayo, 45 Domingo Savio. En octava posición, 40 puntos, Ubrique Unión Deportiva, queda en la zona media, justo en el Ecuador. 37 puntos Roteña y Puerto Serrano Atlético, 33 Puerto Realeña, 32 Villamartín, 24 Chiclana B y 20 Chiclana Industrial, que al final pues es el tercer equipo que descendería, aunque no sabemos si con esta remodelación mantendrá esta categoría, porque La Salle de Puerto Real B y el grupo de empresas Bazán ya se retiraron de la competición. Pues así ha quedado. Ya analizaremos con mayor detenimiento lo que ha sido la temporada del Ubrique Unión Deportiva Juvenil. En este último partido ante la Roteña, este fue el 11 que presentó Paco Villa: Alejandro Orellana en la portería, Francisco Javier Gago, Jorge Chacón, José Luis Lamela, Óscar Pérez, Pedro Barragán, Francisco José Ramírez, Juan Carlos López, Daniel Rubiales, José Alberto Pizano y Manuel Parra Torrejón. En lo que se refiere ya en el minuto 60, Bechari y Elbar Mohamed sustituía a Manuel Parra. En el minuto 64 era Pedro Pazo el que entraba por el cambio de portero en la portería por Alejandro Orellana. En el minuto 68 Daniel Medinilla entraba por sustituía a Jorge Chacón. En el 70 Pedro Barragán dejaba su sitio en favor de Adrián Valle y en el 75 era Francisco Rodríguez Márquez el que sustituía a José Alberto Pizano. En lo que se refiere ya al resto de fútbol, fútbol modesto en tercera división, está a punto ya de concluir, quedan un par de jornadas. En esta, el San Fernando conseguía vencer 4-1 al Guadalcacín y supera al Alcalá en la clasificación. Ahora es tercero en esa clasificación. Ya la fase de ascenso la tiene asegurada, pero hombre, siempre es bueno subir puesto. Vamos a ver si consigue mantenerla. Y por su parte, el Arcos en esta jornada caía en casa por 0-2 ante el Coria, séptimo clasificado con 58 puntos. La próxima jornada, el San Fernando se enfrentará al Écija Balompié, mientras que el Arcos se medirá al Guadalcacín. En Primera Andaluza terminaba la temporada, última jornada. En principio no desciende ningún equipo. Por lo tanto, el Villamartín, a pesar de terminar penúltimo, después del empate a cero esta jornada, a pesar de eso, de terminar penúltimo, mantenerse en esa Primera Andaluza, asciende a Tercera División el Recreativo B, mientras que en la nueva División de Honor Andaluza suben Cádiz B, Rota, Cartaya, La Palma, Chiclana y Jerez Deportivo, es decir, los del segundo al séptimo. Esos son los equipos que van a formar parte de la nueva categoría la próxima temporada, que como es esa División de Honor. Y en segunda, pues el Gédula ganó a domicilio 1-2 al Barbate, mientras que se aplazó un partido, Trebujena Balón y el Jerez Deportivo Fútbol Club Estella también se jugará el día 15. Gédula ocupa la tercera posición, 53 puntos, y se enfrenta la próxima jornada al Novo Chiclana. Y ya está, hay que decir que en Cuarta Andaluza, en este caso, no hubo jornada, pero todavía no hay una clasificación definitiva porque están pendientes de que se resuelvan un par de expedientes. Por lo tanto, habrá que esperar a ver cómo queda definitivamente, a pesar de que ya se han jugado todos los partidos, esta Cuarta Andaluza. 7:18 minutos, nosotros nos vamos a despedir. Volveremos mañana con más asuntos de interés que nos ha dado tiempo a analizar en el día de hoy. Ya decimos, mañana a partir de las 6:15. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.